Si con los besos que me das, esas que me conformas, mi corazón no aguanta más, me pide que le des más. Y que le des todos los días un poquitito de calor, que riegue siempre esta florcita que está en el jardín de mi corazón. Sabes, amor, cuánto te quiero, tú eres quien reina en mi corazón. Te doy mis besos, mis caricias, tú no descuides nuestro amor. Si con los besos que me das, pensas que me conformas, mi corazón no aguanta más, me pide que le des más. Si con los besos que me das, pensas que me conformas, mi corazón no aguanta más, me pide que le des más. Si con los besos que me das, pensas que me conformas, mi corazón no aguanta más, me pide que le des más. Si con los besos que me das, pensas que me conformas, mi corazón no aguanta más, me pide que le des más. Si con los besos que me das,